cartografía que a partir de las fechas el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes... Me llamo Javier y recuerdo que era fines de los años 70. En la Argentina, bajo la dictadura militar, era muy difícil enterarse de lo que realmente estaba sucediendo. En mi caso, tuve la suerte de contar con un receptor de radio de onda corta y eso me permitía enterarme de lo que estaba pasando adentro de este país. Así, sintonizando, entre distintas señales de emisoras extranjeras, había una radio que me llamaba mucho la atención. Una interpretación independiente y favorita de la realidad de América Latina y el mundo, comprometida con la justicia, la verdad y la defensa de los derechos humanos y populares del continente. Está transmitiendo CIRR, Radio Noticias, el continente para todos los pueblos de América Latina y el mundo. No era el único oyente desapercibido que había descubierto esta radio. Mi nombre es Roberto Iglesias, soy periodista, trabajé en la agencia EFE, en United Press International. Desde un principio mi campo fue la relación entre política internacional y comunicación, que es la razón por la cual me interesó mucho el fenómeno de Radio Noticias del Continente. Todo esto complementado con una afición desde adolescente, que era el seguir las transmisiones de radiodifusión por onda corta. Recuerdo haber escuchado Radio Noticias del Continente por primera vez alrededor de mayo del año 79. Yo tenía 16 años y lo primero que me sorprendió de la emisora, en la identificación, cuando se decía está transmitiendo TIRLR, un aparente acento argentino en la entonación de los locutores. Está transmitiendo TIRLR, Radio Noticias del Continente. Y años después me propuse averiguar en detalle algunas increíbles historias de la emisora. El otro lado del cerco. La historia de Radio Noticias del Continente. ¿Quiénes habían sido los gestores de esta emisora? ¿Qué hubo detrás? ¿Y en qué desencadenaron esas transmisiones? Bueno, esto se venía hablando de ya hace unos años, del año 77, por ahí. Carlos Suárez, periodista. Había conversaciones de la gente que estaba en el área de prensa y difusión de Montoneros, Juan Gelman, Miguel Bonazo y otros dirigentes, que fueron tirando proyectos en cuanto a armar una radio con la idea de transmitir fundamentalmente para Argentina, pero también con un mensaje hacia los países de América Latina y las fuerzas populares latinoamericanas. Radio Noticias del Continente presenta una nueva edición informativa. Emitiendo para todos los pueblos de Latinoamérica y el mundo, desde San José, República de Costa Rica, con noticias... Quien fuera su primer director político, también aportó recuerdos y detalles de esta emisora. La idea original era lograr montar una radio onda corta para transmitir para la Argentina. Jorge Lewinger, periodista. En definitiva, era otro instrumento que queríamos armar desde Montoneros para la difusión de lo que realmente se conocía en el mundo, de lo que estaba pasando en Argentina, para romper el cerco informativo respecto a secuestros, desapariciones e incluso el propio proyecto desindustrializador que había en Argentina. Esa era un poco la idea original. Gobierno argentino, su preocupación por el gran número de escritores, periodistas, detenidos y desaparecidos en Argentina. Otra moción de la delegación norteamericana solicitando la liberación de los periodistas Jacobo Timerman y Rodolfo Conde. Y incluso la difusión del propio proyecto desindustrializador que había en Argentina. Entre tanto, la inflación causa verdaderos quebrantos de grandes y medianas fábricas. En ese sentido se puede decir que también tenía un aspecto, digamos, de propagandizar las cosas ocultadas por la dictadura. La tienda del régimen, que hace pocos días se salvó milagrosamente de un atentado contra su persona, declaró que la intención de la conducción económica tenía entre sus objetivos prioritarios provocar el debilitamiento de la estructura obrera. Soy Carlos Alberto Villalba, soy periodista y psicólogo argentino, y entre 1979 y 1981 fui una de las voces de Radio Noticias del Continente, transmitiendo TIRLR. Fui redactor del informativo de aquella radio y uno de sus directores periodísticos. 17 de octubre de 1980, a 35 años... Con el armado de la radio, que fue una decisión de tipo político, de tener un medio de comunicación que permitiese romper el cerco informativo al que era sometido el pueblo argentino por parte de la dictadura, hicimos de todo. Hicimos el grueso de las tareas dentro de la Argentina con un altísimo costo en vidas humanas, porque nos capturaron a mucha gente, mataron a mucha gente, etcétera, etcétera. Y algunas experiencias internacionales. Las experiencias más laudatorias, más importantes, fueron las que se hicieron aquí. Bueno, en ese marco decidimos hacer una experiencia de onda corta. Y salió gente especialista en el tema y que estaba asentada en distintos países, a ver cuáles eran los países desde los cuales se podía llegar con mayor sensación de presencia a la Argentina. Costa Rica, país con una larga tradición democrática, se convertiría en la base de las transmisiones de Radio Noticias del Continente. En inmediaciones a la localidad de Grecia, se instalarán las gigantescas antenas orientadas hacia el Cono Sur. En la capital, San José, los estudios. Había un núcleo de gente costarricense que le interesaban proyectos de este tipo, y había un núcleo de militantes argentinos en Costa Rica que, además, muchos de ellos tenían formación profesional como periodistas, hicieron la propuesta de basar este proyecto dentro de Costa Rica, que fue lo que así se hizo. El motor de toda esa experiencia, del lado de los costarricenses, Ana Lorena Cartín Leiva, que a la postre fue la directora de nuestra radio, y por el lado del argentino, sin lugar a duda, el motor de todo esto fue Raúl Cuestas, un periodista argentino, fue uno de los vicepresidentes de la Federación Latinoamericana de Prensa, que tuvo que exilarse ante riesgo de vida para él y para su familia. Esos son los dos auténticos motores de esta experiencia. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, amigos de toda Latinoamérica. Es nuestra flamante pero ya reiterada cita en la banda de 31 metros y en la frecuencia. El equipo de trabajo en Costa Rica, el equipo de la radio, que es un equipo vasto, mixto, entre costarricenses y argentinos, y una cubana de origen exilada, porque es una cosa variopinta. Recibió una petición de los periodistas de Nicaragua para que evite la posible clausura de la emisora. El grueso de los periodistas del equipo periodístico, valga, eran estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Y teníamos a su vez un importantísimo, que eso fue uno de los valores diferenciales de la radio, un importantísimo cuerpo de corresponsales que en general eran tipos que eran periodistas o amantes del periodismo que estaban exilados. Y corresponsales de todo el continente y las principales capitales de Europa hacia África. Soy Ana Jaramillo, soy la rectora de la Universidad Nacional de Lanús ahora. ¿Qué hacía yo en Radio Noticias del Continente? Primero no transmitía con mi nombre porque era muy peligroso en esa época, así que transmitía como Ana Quiroga. En principio empezamos a transmitir por teléfono desde México a San José de Costa Rica. Y bueno, hacía todos los reportajes, teníamos que cubrir 12 horas todos los días de noticias, así que lo que hicimos fue juntarnos con todo el exilio latinoamericano en su momento, con todos los partidos políticos y darles un espacio a cada uno de los partidos políticos, uruguayos, brasileños, chilenos, argentinos, salvadoreños, nicaragüenses, todos podían hablar por la radio. Tuvimos impactos periodísticos de características tales que nos instaló comunicacionalmente no solamente en el terreno de la onda corta, donde jugamos un papel fuerte, sino en el terreno de la AM, es decir, las radios de AM tomaban nuestro audio para difundirlo dentro del territorio a través de él, con lo cual a nosotros nos servía porque nos potenciaba, ¿no es cierto? De esa manera nosotros logramos que nos escucharan dentro de la República Argentina y que además la gente se enterase de que existiéramos, no tanto por escucharnos, sino porque la crítica y la persecución que tuvimos por parte de la dictadura hizo que la gente se enterase. Imperialismo, militares fascistas desean apagar la voz de Radio Noticias del Continente porque no quieren la difusión de la verdad. Lo que había empezado casi como una aventura o una alternativa comunicacional para desafiar a la dictadura militar argentina, en poco tiempo tendría un protagonismo inesperado.